justamente con esto también está el detalle de la simbología que a veces tienen los juegos. Se supone que estos juegos de temáticos tienen eso, o sea, en Monopolio tú estás jugando a ser un millonario, básicamente, entonces, en diferentes tipos de juegos, pero había un juego, ahora no sé qué tan juego se considera, pero que inicialmente nació como un juego temático de tablero, fue la Ouija, que lo sacó Parker Brothers. Parker Brothers sacó una como Ouija, un juego, sí, parece, no sé, bueno, de dónde habrán sacado la idea, de alguna tradición antigua, no sé, pero salió como un juego, o sea, como, vamos a jugar Monopolio o Ouija, como Ouija, sí, entonces, me imagino que también, termina feo eso. O sea, imagino que puede haber nacido como eso, una especie de simulación, un juego, pregúntale a los espíritus. Entonces, pero de ahí, como decía, la simbología que hay detrás del juego probablemente sugestionó más a la gente, y de ahí ya se le dio como que la imagen que tiene ahora la Ouija. Claro, y también partimos de lo que es el imaginario colectivo de la gente, o sea, ¿qué es lo primero que piensan cuando tú dices, vamos a jugar un juego donde hablemos con los muertos? Claro, ¿qué piensas? Entonces ya se le crucifica, entonces se le tilda de satánico, se le tilda de pucha, no sé, de magia negra. Bueno, entonces, ya macabro, ya antisocial. Claro, o sea, entonces se le da ese ámbito al juego. Pero salió el juego así, con ese plan medio espiritual. O sea, daba, supone, las reglas completas. No he visto todo, digamos, el manual original de ese juego, pero sí, o sea, era un juego que tú lo comprabas en tiendas normal y era de Parker Brothers. O sea, en otras palabras, pero el motivo siempre fue la diversión, pues, no el hecho de que sí, vamos a hablar con los muertos, sí, quiero hablar con mi viejo que se ha muerto. Sí, o sea, decían que era un juego. Claro, pero la gente, pero probablemente era basado en tradiciones antiguas. Claro. ¿Alguno de ustedes ha jugado Ouija? Gente. ¿Con el Baldor? A lo casero. Ah, está. Había una versión con el Baldor. Yo nunca hice Ouija, al menos con el Baldor. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe para explicarlo? Bueno, el papelógrafo, pues, se había hecho un tablero grande, ¿no? Todo el abecedario ahí. Y nada más un vasito chiquito y empezamos a jugar y claro, o sea, el vaso no se movía, supuestamente se movía, pero tú tenías que empujar un poquito más. También un juego de ese tipo, que yo recuerdo, es cuando jugábamos con lapiceros, formábamos un cuadrado de lapiceros, en total 6 lapiceros. ¿Un cuadrado con 6 lapiceros? Así, o sea, era... Eras de 2 lapiceros a cada lado y un lapicero... Rectángulo. Claro, un rectángulo. Entonces, era lo mismo, ¿no? Convocábamos y hacíamos las preguntas, y para un lado era así y para otro lado era no. Entonces, solamente para adelante empujábamos los lapiceros y se iban para un lado solitos. Después, otra vez empujábamos, hacíamos otra pregunta y se iban para el otro lado, tal vez. O sea, ¿sabes qué? O sea, hasta en la Ouija y piratería. O que se iba hacia el centro. Era una, puedes piratear era una Ouija también. Claro. Yo llegué a jugar la Ouija más o menos a los 15 años, 14 años, no sé si un poco más, un poco más. Pero nos dijeron para ese tiempo que para jugar Ouija teníamos que jugar un domingo, conseguirnos una copita de cristal. Yeah. Una hostia de la misa del día. Y específicamente del día. La misa del día. Sí, entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Uno de mis patas fue a misa. Yeah. El rato que preparaban la zona, el padre le puso la hostia, se fue un costadito, sacó la hostia y ya teníamos la hostia del día. Un poquito mojada. Sacrilegio. Pero fue bastante interesante porque llegamos al lugar, ¿no? En una casa abandonada. Estábamos el tablero, tenía un amigo que... No sé si era recontra flor o si era recontra otra cosa que invocaba al espíritu. Y éramos 4 personas que estábamos ahí. Y se sentía que movías la copa, hacíamos las preguntas y la copa se movía. Pues, o sea, yo no sé si alguien estaba moviendo, pero yo soy bastante no creyente de estas cosas. Pero la copa se movía y respondía a lo que le decía. ¿Qué es lo que sucede? Lo anecdótico es que uno de los que estábamos ahí, como que se asustó y sacó la mano. Yeah. Y no puedes sacar para nada la mano cuando estás jugando la Ouija, porque el espíritu que sale. Se sale y te va a seguir. Ah, yeah. Pero ahí no quedó la cosa. Terminamos, nos fuimos todos, pues, ya hemos jugado Ouija, que todos están frustrados, heridos, ¿no? Bien realizados por haber jugado Ouija. ¿Qué pasó? Que al día siguiente de jugar, este mi amigo, el que había soltado, no venía al colegio. ¡Ah, su no llegaba al colegio, entonces... Destino final. Destino final. ¿Qué ha pasado? Todos decíamos, ¿no? ¿Qué ha sucedido? No sé qué ha pasado, con el trago de ayer. Claro. O sea, es que... los no creyentes siempre se van a la salida mal lógica, no pegado el hecho mal día. Y mira, no sé si haya sido proceso de desarrollo o algo, que faltó 2 días y el tercero vino y su cara está llenecita de explosiones de granos, ¿no? Entonces nosotros le echamos la culpa a la Ouija. Bueno, o sea, hay algo que pensar. Porque la culpa de todo la tiene la Ouija. Claro, la culpa de todo. Estaba siendo poseído por Freddy Krueger. Ya ves, sí, algo así. Entonces por ahí que algo, él por ejemplo ya nunca más en su vida va a jugar Ouija. Claro, ¿no? Sale el trauma, pero o sea, siempre está en el subconsciente de pequeño, siempre queda el puede ser, ¿no? Algunas personas te pueden contar anécdotas y también te queda la duda si es cierto o si solamente están floreando, ¿no? Claro. De que te están caso mintiendo. De no puedes confiar en nadie. A mí caso, me contaron una experiencia de una vez que jugaron Ouija y que se asustaron y soltaron el vaso. Yeah. Y que después el vaso salió volando solo y se rompió. Claro, o sea, si no hay un montón, de historias, pero digamos, claro. una que me contó específicamente mi mamá. Y yo no creo que tenga motivo para mentirme, digamos. Yeah. Que decía que con sus hermanos hacía Ouija cuando estaban en la adolescencia. Claro. Y había un cuadro enorme en el cuarto donde lo hacían. Y un cuadro pues que había estado bien sujeto a la pared hacía, pues no sé, 10 años. Y un día después de justamente, después de terminar de la sesión de Ouija, ha saltado el cuadro. O sea, como que hubiera saltado la pared y pum, se ha caído al piso. De ahí nunca más volvieron a hacer. Yo he escuchado de mucha gente que ha tenido malas experiencias después de tiempo prolongado de jugar la Ouija. Claro, también 10 años de estar colgado por el cuadro ya tenía que caer. Claro, pero sí, eso es lo lógico. Y se culpa la Ouija. Y si hablamos de experiencias de vasos rotos sin saber por qué, Marius nos puede explicar una de sus anécdotas en casa de Julito Reaño. A ver, Marius, tu experiencia de vasos rotos. Ah, ya que se juega, los más borrachos. Entonces, señores, a veces no es la Ouija, es el alcohol. Claro, lo que había dentro. Bueno, en serio, yo jugaba con el Baldor en la página de Patía, que era una matemática, la única mujer que estaba en todo el Baldor. Tú ponías ahí una especie de pija, lo que sea, una quinta, y colgabas una tijera. Y dependía de dónde se movía la tijera para que preguntabas algo de Baldor, de Patía supuestamente, y dependía para qué lado se movía la tijera, si era sí o no. Ahí puedes preguntar si la persona que te gustaba te correspondía o no y ese tipo de cosas. El Baldor todo lo sabe, pero hoy existe el Pulpo Pol. Y internet. Entonces, ¿ustedes creen que el Pulpo Pol realmente hace Ouija? El Pulpo Pol es una Ouija. Y tiene sus ocho tentáculos haciendo así el vasito. Pero ya fue, creo, el Pulpo Pol. Tiene poco tiempo de vida todavía. Pero, o sea, ya, todavía le puedes preguntar en todo caso. El Pulpo Pol tiene cada tentáculo, es una alternativa, ¿no? Sí, probablemente sí, posiblemente sí. El Pulpo Pol creo que solo sirve para el mundial, ¿eh? Ya si le preguntas algo ahora, ya te dan las respuestas acertadas. Es un Pulpo Pol. Hasta en eso, o sea, si vos en Facebook se ha creado una aplicación. Pregúntale al Pulpo Pol. Sí, o sea, es un consejo, pones probabilidades y el pulpo te da una probabilidad. Ese sería que un juego de agua, un juego de mesa. Bueno, si pones una mesa en la pecera. Pero no vas a pedir comparar el waterpolo. Se convertiría en consulta de al pulpo. El waterpulpo. Waterpulpo. Bueno, es redundante, ¿no? Porque el pulpo es water. Waterpulpo. Si giras hacia la derecha es una respuesta, si giras a la izquierda es otra. No, si se va es que no. Si se queda atrancada es que sí. Ahí está. El water pulpo. Bueno, y y finalmente, en esta parte de juegos también de mesa existen los juegos de rol. Este también es todo un tema así, muy, muy, muy grande. Ahí tú nos podrías ilustrar. ¿No? Básicamente esto nació, el primer juego conocido de esto fue el Calabozos y Dragones, que nació de una tesis de alumnos de psicología de una universidad de Estados Unidos. que básicamente tenías, tú creabas un personaje en un mundo ficticio, más o menos con esta temática de dragones, medio alrededor de medieval y todo eso, y tú creabas tu personaje con características, obviamente de preferencia parecidas a las tuyas, principalmente psicológicamente, para que pudieras representar bien a tu personaje, o incluso si lo hacías opuesto era más interesante porque tenías que tú simular el rol de lo que estabas representando. Entonces eso ayudaba, justamente el objetivo era ayudar a gente a ser más digamos extrovertida, poder llevarse mejor con otras personas, e incluso hay estudios, sí, o sea, ayudaba a la parte social. Incluso hay estudios donde dicen que la gente que juega rol, a pesar de que son considerados medio freaks y gente extraña, igual es gente que en muy pocos casos padece de deficiencias sociales. Pero eso es no es gente con enfermedades mentales en general, es gente normal, o sea, puede que no sea muy muy convencional, pero es gente sana mentalmente. Pero lo que dices también es en un lado no muy cierto. ¿Por qué? Porque hay un estereotipo mal usado, creo yo, un estereotipo de que los que juegan ese tipo de juegos de rol se los tasa de qué, de introvertidos exactamente y de no social, o sea, los rechazados por todo el mundo y que no hacen nada al respecto, o sea, se quedan ahí introvertidos, encerrados en su propio ser nada más y no salen de ese juego. Es el estereotipo que hay, no estoy de acuerdo, pero supuestamente es así se los tasa. Sí, bueno, es una parte de eso. Yo un tiempo jugué eso. Y sí, es gente que finalmente sí se relaciona bien con el grupo, y eventualmente como todos tenemos también como que diferentes etapas y zonas de vida, digamos. Entonces todos teníamos aparte otro yo de nosotros en situaciones normales. Entonces tenías tu grupo de rol una vez a la semana, pero también salías a discotecas, tenías otros grupos de amigos y todo eso. Entonces, pero de todas formas, la parte de rol fácil te ayudaba a también desenvolverte un poco mejor. Entonces, eso también en los colegios hacen, o sea, no de esa forma, pero alguna vez no se ha hecho en el colegio, digamos, el profesor, a ver, vamos a hacer una simulación, que tú eres, no sé, un policía y tú eres el ladrón, entonces tienes que convencerlo de que se entrega la justicia o tal cosa. Entonces, esa simulación, eso es realmente un juego de rol. Claro. Asumir un poco. Claro, no sé si está considerado un juego de rol. Por ejemplo, hay un club de Harry Potter en Lima que he estado viendo la otra vez, un especial. Y ellos se reúnen una vez a la semana en ese club, pero todos son un personaje de Harry Potter. Y hacen magia, todos están vestidos de su personaje de Harry Potter. Cuando hay uno nuevo, tienen el sombrerito que elige a qué escuela va. Hay gente a veces fanática, incluso sí hay gente en extremos en lo que es rol. Hubo un par de chicos, no sé si fue que era en España, que mataron a un conserje de su edificio. Porque, y luego argumentaron que era parte del juego de rol que estaban jugando. Era un requisito, sí, que era un ritual, no sé qué cosa. Que encuentren un gordito calvo en un callejón y quítenle las tripas, una cosa así. Pero no puedes culpar al otro. Es como digamos, los padres que se oponían, no sé, a Marilyn Manson porque alguien escuchando sus canciones se suicidó luego. Claro. O sea, no puedes culpar al otro que. Y muchas veces los juegos de rol especifican: esto es un juego de ficción. Y lo que está juegas dentro del juego se queda dentro del juego. No piensen que esto es verdad. Y bueno, y nos quitamos toda responsabilidad de una idioteca. El lado legal del juego, ¿no? Pero, o sea, en general, pues, fuera del lado legal, igualito, a pesar de que sabes que puedes salir librado, igual no creo que a un ejecutivo de una empresa le guste saber que quiera que un chiquito se haya matado. Claro, ¿sí? Con su juego. O haya mandado a alguien. Entonces, en todos lados creo que hay un lado oscuro, pero el lado oscuro ya lo determina el jugador, no el juego. Exacto, entonces ya está determinado por el jugador. Sí, pues después del ejemplo específicamente de la Ouija. Exacto. Sí. Entonces, ahora, pasando de este tema de juegos de mesa, cartas y rol, vamos a pasar, como es tradicional también, a una canción del programa. Para hacer con ustedes, esta canción se llama Jugar Todo el Día. Vamos a ver de sacarla con la gente de los shots. Entonces, con la rendición de los sudados de Marius, vamos a comenzar la canción Jugar Todo el Día con la gente de los shots y Martín de Kanji. Mucho más, no creo que yo pueda aguantar. ¿Pero qué? Tengo que poder controlar. ¿Por qué? Creo que me he vuelto a enviciar. ¡Ya sí! Mis padres me van a castigar por no hacer las tareas. Los animales, ciencias, no sacar la basura, es gritada segura. Porque lo que quiero hacer, porque lo que quiero hacer es jugar lo que sea todo el día. Mata gente hoy, a mí ya no me importa. ¡No te lleves mi PlayStation!